En ese momento lo vimos con mucha alegría porque, bueno, por un lado en lo personal, una realización, y por otro lado en lo social y político, un logro importante, ¿no? Una dignificación de nuestra sociedad en cuanto que se ampliaron derechos. A 10 años de la sanción de esta ley, cabe festejar y celebrar los avances que hubo. El hecho de que estas realidades, que no eran nuevas, digamos, simplemente lo novedoso fue que la sociedad empezó a hacerlo un lugar, y a partir de que se encuentran dentro de un marco legal, yo creo que hubo avances en cuanto a la elaboración social de los imaginarios que había con respecto a la realidad de diversidad sexual, a la diversidad familiar. Hay un registro más empático de estas realidades. Y además, bueno, se viene constatando que los niños que crecen en estos contextos familiares, crecen saludables y bueno, con los avatares de cualquier estructura familiar, ¿verdad?